Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Hoy comenzamos con el ya fallecido guitarrista británico Ronnie Jordan con su tema Get to Grips. fantástica la guitarra en este tema Get to Grips del guitarrista británico Ronnie Jordan. Y seguimos con el pianista Roger Smith y esto se llama Off the Hook. Off the Hook, del pianista, compositor y arreglista americano Roger Smith. Y ahora vamos con la cantante neoyorquina Angela Johnson y su tema Let Me Know, con la colaboración del cantante Eric Roberts, y este tema está sacado del álbum Women's Touch. Slow, ooh, babe, the way you looked Let Me Know, de la cantante neoyorquina Angela Johnson. Y continuamos con la banda británica de smooth jazz llamada Yada Yada y su tema Holy Smokes. la banda británica Yada Yada con Holy Smokes. Y seguimos con otra banda británica de jazz fusión con funky llamada Akimbo, formada por músicos pertenecientes a bandas como The Brand New Heavies o Jamiroquai o Soul to Soul, y esto se llama Everybody Knows con la colaboración de la cantante Marcia Arnold. We'll be right back. Everybody Knows, de la banda británica de acid jazz Akimbo. Os pedimos disculpas porque al principio de esta canción ha habido un fallo y habrá sonado en antena así un ruido estridente. Lo sentimos. Y bueno, ahora vamos con el dúo hispano-filipino formado por los compositores, intérpretes y productores Marcos Sainz y Juan Galiardo, los cuales forman la banda Satya Project. Su música es una fusión de R&B, soul, funk, jazz, etc. Y os dejo con su tema titulado Truth and Love. We'll be right back. Esto se llama Truth and Love, de la banda Satya Project. Y ahora vamos con la banda de acid jazz llamada The Superphonics, con su tema Give a Little Love, y que es, un proyecto de Dominic Glover, Terry Guasizo y Gary Crockett, conocidos por su trabajo en la banda The James Taylor Quartet. Así que os dejamos con el tema Give a Little Love. Give a Little Love de la banda The Superphonics. Y seguimos con el grupo llamado Drisabon. Poco se sabe de esta banda, la cual se podría considerar como un proyecto fantasma en la escena del acid jazz, con solo un álbum en el mercado llamado Conspiracy. Este álbum es, sin duda, una obra maestra del acid jazz, y os dejamos con el tema que da título al álbum, Conspiracy. Conspiracy, buenísimo tema de la banda Drisabon. Y cuando son las 6:53, seguimos con la banda Funky Company, una banda de jazz fusión y acid jazz desde Italia. Y esta banda está muy poco valorada, porque es una gran banda, y todo aficionado al acid jazz debería tener este disco en su maleta. Y os dejo con el tema llamado Tendency of Love. Well, you're feeling all the good vibration then. That is a tendency of love. Well, what spins around becomes emotion then. I say, is a tendency of love. Hypnotically I stare at life's invisible dance, filling up the space with your body and soul. The tendency of love as the music it flows. You can sing, you can dance, you can talk to yourself, contemplating while creating with the world on its shelf. It's so simple and warm as the rhythm surrounds you, like the butterfly around the flower of life. I'm talking to you, what can we do? In the calm of the night, a golden light, a silent hero arrives who can speak with his eyes. With the music's motivation we can all finally rise. Simple and warm as the rhythm surrounds. The infinite sky is the tendency of love. Yeah. Tendencies. We see the blooming stars, the music opens your mind and embraces your heart. Symphonic melodies stimulate as we start. Spiritual move with a brand new leash and funky companies, new groove vibration. Check it out, on and on and on. You don't stop. Colors of the world are the tendencies of love. Colors of the world are the tendencies of love. Colors of the world are the tendencies of love. Tendencies. Banda Funky Company desde Italia con su tema Tendency of Love. Y bueno, para terminar, tenemos a la banda de Chicago, Illinois, Liquid Soul, formada en 1993, y expertos en estilos como el jazz, el hip hop, el funk o el freestyle. Os dejamos con su tema Nina's in Jail. summer's night. The club scene was popping. The traffic light was red, but nobody was stopping. Cruising Michigan Avenue, me and my boys. The stereos bumping, Liquid Souls make some noise. My cell phone rings, it's my cousin Christina. A fight broke out, and I can't find Nina. Have you seen her? She had somebody in the background. I started to panic. Where are you? I'm coming right now. Met her at a condo near the low end. Her clothes have blood stains on them. So did her friends. Red and blue lights cut the air like a knife. Police were questioning. Paramedics were saving lives. I rushed through the crowd just trying to reach my cousin. I expected the worst, but hoping that it wasn't. I went to Christina. Please don't tell. Please don't tell what? Nina's in jail. Por nuestra parte, nada más. Como siempre, recordaros, Alex Bertlanga en los controles, Javier Herrera, dirección y presentación. Y ya nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit Ibiza. Nina had two amaretto sours and wine. Later she left the party with a cat she barely knew. Why did you let her go? I didn't know what to do. The guy dealt drugs and he had it in his Cadillac. A woman named Star had a gun and she wanted crack. She put the gun up to the back of Nina's head. Give me your shit or this little bitch is dead. Long story short, he walked away and left her. Son las